Nombre y cargo. Silvia Macruidó, administradora subrogante aduana Los Andes. Coméntenos sobre estos procedimientos que se desarrollan en conjunto con la PDI. El Servicio Nacional de Aduanas, en su rol de protección de las fronteras, procedió a fiscalizar a dos pasajeros provenientes de Argentina, detectando en su equipaje que traían la cantidad de 15 celulares de diversas marcas y 33 placas madres e insumos para los mismos equipos. El valor aduanero de estas mercancías fue evaluado en 3 millones de pesos por el Servicio de Aduana y los derechos e impuestos que se pretendían evadir ascendió a la suma de 800 mil pesos. ¿Cómo se logra la detección de esto? ¿A través del análisis permanente que se desarrolla? ¿Había alguna sospecha previa? Efectivamente, el Servicio de Aduana y la Administración de Aduana Los Andes tiene desarrollado perfiles de riesgo para los pasajeros y para las cargas que traspasan por el corredor internacional Cristo Redentor. Y en virtud de esos perfiles de riesgo, apoyados obviamente en los conocimientos de los funcionarios, la tecnología aplicada y una brigada canina que tiene el Servicio de Aduana apostado en la frontera, se procede a interceptar a estos pasajeros con los resultados ya indicados. ¿Vamos a hablar de ese?